Página 141. Y más dulzura bondadosa encierra su sonrisa al rememorar los menores que violó. Dramas de Leonera, un chico maniatado por 5 ladrones que le apretaban contra el suelo tapándole la boca. Luego ese grito de entraña rota que sacude como una descarga de voltaje el cuerpo sujetado. Y fila de hombres que con los pantalones sostenidos con una mano aguardan turno mientras que el cuerpo del niño perforado por un dolor terrible se arquea y luego cae exánime. Y si alguien para mofarse le pregunta qué es lo que prefiere, una muchacha o un ladroncito, Cipriano, que se jacta de haber desmayado grandes, entrecierra los ojos y hace rechinar los dientes. Como un cocodrilo adormilado en la marisma, apetece la inmundicia y solo cuando está muy contento dice algunas palabras en un dulce francés de la Martinica. Por otra parte, es muy católico y siempre que pasa ante una iglesia se descubre respetuosamente. Tosiendo penosamente, se sienta algunas veces a nuestra mesa Angelito el Potrillo, ratero y tuberculoso. Tiene 30 años de edad, de los cuales ha pasado 10 en el cuadro quinto, cansado de repetir siempre la misma infracción inexistente: portación de armas. Lo perdieron las malas juntas. Cuando se enoja, tartamudea. Con la visera de la gorra unida sobre los ojos, se sumerge en intrincados problemas de ajedrez y se jacta de ser campeón de damas. Y aunque ello es verosímil, para expresar sus ideas, utiliza un procedimiento un poco absurdo. Por ejemplo, dice el japonés, un ladrón oscuro y feroz, que siempre encuentra laudables pretextos para desenvainar el cuchillo. Es como una niña. Indudablemente, resulta dificultoso comprender qué es lo que entiende por una niña Angelito el Potrillo. Cuando Angelito está bien de salud y no se encuentra preso, desaparece durante un tiempo de la ciudad en compañía del japonés. Recorren el interior explotando el cuento del filomillo y otros ardides más o menos sutiles, pues Angelito el Potrillo no es como aquellos perdularios que no practican sino su especialidad, sino que a él le da tanto un barrido como un fregado. Nota al pie de página, filomillo, máquina de confección que sirve para engañar haciendo creer que fabrica dinero. Vuelvo al texto. Por ahora Angelito está muy débil y no viaja. Permanece horas y horas con una sien apoyada en el vidrio, mirando hacia la calle, y los pesquisas que pasan saben que él está enfermo, que no puede robar y no lo detienen. Incluso algunos lo saludan y Angelito hace un gesto ahuecado en sonrisa. Dice que es un consuelo saber que se va a morir entre la consideración de la gente correcta. No te diré cómo fui hundiéndome día tras día. Ahora, cada uno de nosotros lleva un recuerdo terrible que es una bazofia de tristeza. Ayer, hoy, mañana, hundiéndome día tras día. ¿Cómo explicar este fenómeno que deja libre la inteligencia mientras los sentimientos embadurnados de inmundicia nos aplastan más y más en toda la renunciación a la luz? Por eso la mala palabra nos muequea en la jeta y para cada rostro de mujer la mano se nos crispa en una tentación de cachetada, porque junto a nosotros no se encuentra aquella, la preciosísima, que nos destrozó la vida en una encrucijada del tiempo que se fue. ¿Para qué hablar? Si todo lo dice el silencio de sombras que entolda el barbarillo, donde se inclinan las cabezas que ya no tienen esperanzas terrestres. Fieras enjauladas, permanecemos tras los barrotes de los pensamientos residuos y por eso es que la sonrisa canalla se despega tan dificultosamente del semblante encolado en una contracción de aburrimiento perrero. Los días son negros, las noches más encajonadas que los calabozos. A veces pasa tu recuerdo por mi memoria como una estrella de 7 puntas. Itacuara, como si adivinara un tránsito celeste por mi vida, me examina rápidamente de pies a cabeza y me dice como si ella fuera mi igual. ¿Qué te pasa? ¿Te duele el corazón? Su ojo derecho se entrecierra casi. Alarga el cuello, frunce los labios finos y a medias torcida, como si se hubiera quedado desfigurada por una hemiplejia, me pregunta, ¿te acordás de ella? No te diré cómo fui hundiéndome día tras día. Quizá ocurrió después del horrible pecado. La verdad es que fui quedando aislado. Caminaba como antes por las calles, miraba los objetos que se exhiben en las vitrinas y hasta me detenía sorprendido frente a ciertas ingeniosidades de la industria. Mas la verdad es que estaba horriblemente solo. Alguna que otra vez sentía en mis mejillas el frío roce de un alma que me buscaba por la tierra con su pobre pensamiento encadenado. Un escalofrío se descargaba entonces a través de los intersticios de mis vértebras. Luego la noche del pensamiento caía sobre mí y estuve mucho tiempo sumergido en el crepúsculo que ya no era terrestre y tal como deben conocerlos aquellos que la medicina clasifica con el nombre de idiotas profundos. Llegué así, por descendimientos progresivos, hasta la miseria de esta amistad silenciosa, en la que los infaltables son Uña de Oro, el pibe Repollo y el relojero. El relojero no habla nunca. A lo más, sonríe melancólicamente. De vez en cuando le suministra a su señora una paliza brutal, y si Guillermo el ladrón le pregunta por qué le pega, el relojero se encoge de hombros, sonríe dolorosamente y contesta después de rumiar largo rato su respuesta. ¿Qué sé yo? ¿Será porque estoy aburrido? Guillermito cuida el físico, gasta reloj pulsera de oro, se da fomentos faciales y rayos ultravioleta, pero en la frente tiene el croquis de una arruga rápida, crispación que anticipa el gesto de echar la mano a la cintura para sacar el revólver y resolver un asunto de vida o muerte. Jamás ha robado en la ciudad y siempre conversa de instalar una timba. Aspira, como yo lo fui en otros tiempos, a ser dueño de un recreo con parrilla criolla, pero aún no dispone del necesario capital y sus opiniones políticas no pueden ser más estúpidas. Está con Irigoyen y la democracia. Uña de Oro seduce a las loquitas, a las prostitutas, con su perfil de gavilán y los transparentes ojos verdosos y la crueldad felina de sus maxilares que acompañan el impulso de las sienes huidas hacia las orejas puntiagudas. Cuando está cansado, apoya los brazos en la mesa, agacha la cabeza y se duerme en la turbamulta del café con ronquido feroz. Es necesario describir estas cosas simples, bestiales, primitivas. Nos comunicamos con el silencio, un silencio que se descarga en la mirada o en una inflexión de los labios respondiendo con un monosílabo a otro monosílabo. Cada uno de nosotros está sumergido en un pasado oscuro donde los ojos, de tanto haberse fijado, se han inmovilizado como los de cretinos que miran absurdamente un rincón sucio. ¿Qué miramos? No te lo podría decir. Sé que por donde he ido me he acordado de ti y que llegué a profundidades increíblemente tristes. Ahora mismo cierro los ojos como Uña de Oro, cargo la frente sobre el dorso de las manos, pero no duermo. Pienso que es triste no saber a quién matar. De pronto el choque del cubilete de los dados revienta en mis oídos como la descarga de un revólver. Levanto la cabeza y revuelvo la saliva de veneno. La vida continúa, siempre igual adentro y afuera, y este silencio es una verdad. Un intervalo donde descansa nuestra expectativa de una mala noticia, ya que es necesario aguardarla siempre en el desconocido que entre inopinadamente al café o en el tembleque de la campanilla del teléfono. Jugando a los naipes o al dominó, volteando dados o una moneda bajo la apariencia de olvido, persiste una constante tensión nerviosa. una especie de alerta, vigilancia inconsciente, sobresalto imperceptible que mueve permanentemente los párpados y las pupilas en un soslayar siniestro. Ningún desconocido al entrar a este café escapa ese examen, tendido en invisible abanico de 90 grados sobre el círculo de los naipes y las geometrías blancas y negras de las fichas de dominó. Cuando no se juega, los mentores descansan engastados en las palmas de las manos. El cigarrillo se consume lentamente en el vértice de los labios y entonces, cuando menos se espera, aparece el sufrimiento sordo, como una nostalgia de las entrañas que ignoran lo que quieren. Arruga las frentes. ¡Ah! ¿Cómo explicar esta desesperación? Nos vamos lanzando a la calle. Vamos hacia los departamentos donde nunca hace falta una torranda con la cual acostarse y desfogar, babeando un mal sueño, este dolor que no se sabe de dónde viene ni para qué. Y es que todos llevamos adentro un aburrimiento horrible, una mala palabra retenida, un golpe que no sabe dónde descargarse, y si el relojero la desencuaderna a puntapiés a su mujer, es porque en la noche sucia de su pieza, el alma le envasa un dolor que es como desazón de un nervio en un diente podrido. Y cuando este dolor, que ellos ignoran con qué palabras se puede nombrar, estalla en el corazón, el que permanecía callado barbota, una injuria. Y por resonancia los otros también responden. Y de pronto la mesa, que hasta ese momento parecía un círculo de dormidos, se anima de injurias terribles y de odio sin razón, y sin saber cómo surgen agravios antiguos y ofensas olvidadas. Y si no llegan a las manos es porque nunca falta un comedido que interviene a tiempo y recuerda con meliflo palabrerío las consecuencias de la gresca. Una fiesta que no hay dinero con que pagarla es la llegada de desconocidos y amigos perdidos a la mesa. Vienen del interior, han estado robando en las provincias o purgando una pena en la cárcel o estafando en los trenes. Pero tengan la cabeza rapada o melenuda, no importa. Sus historias y su dinero bien valen la acogida que se les hace y entonces, por un minuto, el mozo se soflama. Tal diversidad de bebidas solicitan los gaznates distintos. Una alegría espantosa estalla en el interior de cada fiera y, siguiendo el impulso de una vanidad inexplicable, de un orgullo demoníaco, se habla. Si se habla es de cacerías de mujeres en el corazón de la ciudad, su persecución en los clandestinos extramuros donde se ocultan. Si se habla es de riñas con bandas enemigas que las han raptado, de asaltos, de emboscadas, de robos, escalamientos y fracturas. Si se habla, es de viajes en transportes nacionales a la tierra. Si se habla, es de la cárcel, de las eternas noches en la berlina, calabozo triangular donde el detenido no puede acostarse ni sentarse. Si se habla, es de los procedimientos de las jueces, de los políticos a quienes están vendidos, de los pesquisas y sus ferocidades, de interrogatorios, careos, indagatorias y reconstrucciones. Si se habla es de castigos, dolores, torturas, golpes sobre el rostro, puñetazos en el estómago, retorcimiento de testículos, puntapiés en las tibias, dedos prensados, manos retorcidas, flagelaciones con la goma, martillazo con la culata del revólver, y si se habla es de mujeres asesinadas, robadas, fugitivas y apaleadas. Siempre los mismos temas: el crimen, la venalidad, el castigo, la traición, la ferocidad. Lentamente humean los cigarros. Cada frente crispa un mal recuerdo. En una distancia, luego sobreviviente el silencio, los desconocidos se marchan acompañados del camarada que los presentó. Entonces, las miradas recorren las mesas próximas, se detienen en la muchacha que atiende la victrola, estalla un comentario breve y cruel como un petardo, una sonrisa fría encrespa algún labio, ya se sabe con quién está por caer la desgraciada, incluso el que la ronda, ya ha anticipado el número de palizas que le suministrará. Un fósforo crepita al encenderse entre dos dedos y el humo azulenco sube despacio hacia el plafón. ¡Oh, cuántas cosas se cuentan en pocas palabras en estas interminables noches negras! Una vez es Guillermito, otra es Uña de Oro. Uña de Oro, por ejemplo, cuenta cómo fue que una vez le atravesó con un cortaplumas la palma de la mano a una mujer. Ella quería irse a vivir con él y Uña le preguntó si estaba dispuesta a darle una prueba de amor. Y cuando la meretriz le preguntó en qué consistía la prueba de amor, él le contestó, dejarse atravesar la mano con un cuchillo, y ella accedió. Le clavó la mano en la tabla de la mesa. Relatos de esta índole son frecuentes, pero ¿para qué criticar las ferocidades inútiles? Todos estamos contestes que en un momento dado de nuestras vidas, por aburrimiento o por angustia, seremos capaces de cometer un acto infinitamente más bellaco que el que no condenamos. A decir verdad, aploma a nuestras conciencias un sentimiento implacable. Quizá la misma fiera voluntad que encrespa a las bestias carniceras en sus cubiles de los bosques y las montañas. Además, conocemos muchas tristezas que ni el mismo naipe es capaz de disolver. Hastíos semejantes a chalecos de fuerza ciñan nuestros instintos hasta el día que caigamos bajo el cuchillo de un enemigo o la bala de alguien que hace mucho tiempo nos está esperando entre las tinieblas. Porque a cada uno de nosotros lo espera alguien. Después de haber vivido de esta manera, es lógico estar colmado de un silencio tan hosco, mudez de fiera que ha recibido de la vida una fuerza maldita, utilizable solo en los bajíos del mal. Ahora en la mesa del café, bajo las luces amarillas, blancas y azules, el silencio constituye un reposo. Tenemos necesidad de un poco de descanso para que se asientan nuestras infamias calladas, nuestros crímenes flojos. La música retoba el aburrimiento. Un tango antiguo nos recuerda un momento carcelario, otros la noche del hallazgo de una mujer, otros un instante terrible de cuando andábamos en la mala. Si el tango se hace bronco, un espasmo nos retuerce el alma. Se recuerda entonces el placer rosco y terrible de aplastarle a puñetazos la cara a una mujer, o también el goce de bailar trenzados con una hembra esquiva en una milonga asesina, o también el primer dinero que nos dio la mujer que nos inició en la vida, billete de 10 pesos que ella sacó de la liga y que nosotros recibimos con alegría temblorosa porque ese dinero lo había ganado acostándose con otros. Lloro de bandoneones que lo despeina uno en dulces recuerdos, primeras emociones agridulces de vida de cafillo, la mujer que va por la calle con un hombre, la mujer que ríe en la mesa acompañada de 3 hombres, sensación de procacidad y ráfaga, la mujer que durante la noche ha hecho la recorrida del café y la pieza del brazo de clientes que pasaban ante los ojos, emoción que colma la expectativa de algunas palabras susurradas subrepticiamente. Espera un momento, querido, que pronto me desocupo. El tango nos empenacha el alma del recuerdo de primitivas alegrías. La mujer de todos pavoneándose en compañía de aquel a quien le regala su dinero. La gente mirándonos al pasar, los giles asombrándose de las pornografías de la conversación, las tenidas en las piezas de las amigas, las presentaciones de rigor. Le presento a mi marido. Tardes de lluvia desperdigadas entre largas rondas de mate, la victrola en un rincón, la bandeja de masas arrumbada entre tarros de gomina. Si la mujer hace la calle, la reglamentaria despedida a las 4, el hasta luego, querido, el tener cuidado con los tiras, nena, y la mujer, que en ese instante de la despedida siempre tiene un gesto raro, casi doloroso al principio en el oficio, y que mediante un esfuerzo de voluntad recubre su rostro de una máscara de impasibilidad, convirtiéndose instantáneamente en otra, mezclándose a los transeúntes con el tardo paso de la Shirán. Inmediatamente a uno le cruza la mente esta despreocupación. Enfíjala en Cananoy, o ¿no será la última vez que la veo hoy? Por eso, cuando el silencio que guardamos junto a la mesa de café repiquetea el timbre del teléfono, un sobresalto nos mueve las cabezas. Y si no es para nosotros, bajo las luces blancas, bermejas o azules, Uña de Oro bosteza y Guillermito el ladrón barbota una injuria y una negrura que ni las mismas calles más negras tienen en sus profundidades de barro, se nos entra a los ojos mientras tras el espesor de la vidriera que da a la calle pasan mujeres honradas del brazo de hombres honrados. Fin del cuento.